Bueno, es hermoso tener invitados con sentido del humor, sobre todo que nos traen ofrendas materiales y no materiales. No, por favor, esto es un chiste que estamos teniendo acá con los invitados de Odisea. Estamos en presencia con Paz Busquet, integrante de la editorial, con Daniel Lipara, como anunciamos hace un ratito, el traductor de uno de los libros, y Diego Alfaro, el autor de Litoral Central. Placer tenerlos aquí. La última vez en 2015, finales de 2015, estuvimos con Leli Busquet y... Bueno, hacía 2 años, si mal no entiendo, que arrancaba la editorial y... Un año. Pensé que era el 2013. A fines de 2014 podemos decir que había arrancado. Por eso cuando dijiste 2015 me conmovió porque... Bueno, y... Ha pasado. Pasó mucho y se nota, ¿sabes que se nota mucho? Mirando las producciones y mirando el trabajo que han hecho y incluso los ejes y las colecciones que fueron desarrollando... También la idea era preguntarles un poco cómo fue el recorrido, qué pasó, digamos, desde ese origen hasta ahora. Tal vez para aquellos que no conocen a la editorial, cuál es la propuesta y cómo fue el camino y un poquito el recorrido. Bueno, empieza la editorial con la lectura de un libro de Raúl Zurita, que es Inri, a partir de que es un poeta chileno, Raúl Zurita, bastante importante. Leímos ese libro y nos fuimos a hacer un viaje a Chile de un mes. Para recorrer ese país que había descrito también Zurita y la historia, ¿no?, de ese país. A partir de ahí, pues, lo viene a Buenos Aires Zurita, lo conocemos y le hacemos una entrevista. Después de la entrevista dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos una editorial de poesía? Así que es tremendo que empiece así. Zurita finalmente nos da sus libros para publicarlo. El primero que publicamos fue este año. In Memoriam se llama. Mm. Y ahora tenemos... la alegría de publicar el libro de Diego, que bueno, tiene bastante relación con Zurita, no solo porque es chileno, sino porque Zurita le gusta mucho lo que hace Diego. Así que es como... Y llegamos por caminos diferentes, no es que llegamos a partir de Zurita a Diego. A Diego lo conocimos por otro lado y bueno, editó Tordo y ahora saca Litoral Central con Odisea. ¿Y cómo? Encima tenemos también... la suerte de publicar a John Burnside, que es el poeta que tradujo Daniel Lipara y que, bueno, es un tremendo poeta que ojalá, no sé si hay mucha gente que lo conoce acá en Argentina, pero bueno, es súper interesante. Además es un escritor que tiene, digo, ensayos, tiene relatos, tiene novelas, súper prolífico y bueno, nada, eso. ¿Y cómo fueron un poco también las conexiones, no? Porque editan un montón de autores de Latinoamérica, no sé, desde México, bueno, Chile, ¿de dónde había? De varios lugares, de Cuba. Sí. ¿Cómo fueron tendiendo esos lazos con estos escritores y con estos autores? Van llegando. También somos 5 en la editorial, o sea que hay como, digamos, llega de diferentes, tenemos gustos diferentes, cada escritor que publicamos tenemos que ponernos de acuerdo. Es todo un tema eso porque si recibe... Si no queremos todos, digamos, no se publica. Hay que convencer. Uh-huh. Decimos que por lo menos 2 personas tienen que defender el libro que publicamos. De los 5 que somos. Claro. Vos lo tenés que poder defender. Si vos lo querés publicar, lo tenés que poder defender. Así que Coser vino por parte de mi hermana. Ella estuvo en España. Bueno, y ahí le presentaron a Coser vía internet, vía mail. Y bueno, lo publicamos. Después, Diego, una amistad también. Que es chileno, ¿no? Una amistad de casualidad. Yo, cuando vos ganaste el premio, me acuerdo que yo fui a la librería Norte y te dije, qué bueno que ganaste. Sí, me acuerdo sí, que le dije bueno. A Sandro, ¿qué se siente tener un librero que haya ganado un premio así de importante? Y bueno, y Daniel Burnside lo habíamos leído, yo lo había leído bastante, y una tarde en Varela vos me contaste que lo estabas leyendo y que le habías escrito un mail. Yo te dije, no te creo que le escribiste un mail a Benson y te contestó. sí, te lo muestro, me dice. ¿Y qué le mandaste? ¿Si podías traducir su obra? Es un momento para decir que es todo mentira. Ya estás adentro. El libro que va a salir, son alter ego. Claro. No, yo le estuve leyendo mucho tiempo, como igual que Paz. Hay algunos libros traducidos que se pueden conseguir, entonces, bueno, a raíz de eso fui consiguiendo otras cosas y lo fui leyendo y en un momento... Empecé a traducirlo por un proceso de placer total con esos poemas, de querer incorporarlos, de querer meterme en las entrañas de esos poemas. Entonces empecé a traducirlos y el resultado de eso, busqué un mail, se lo mandé, no sabía si era él, si no era él, si estaba escribiendo a quién. Y bueno, al parecer sí era él, evidentemente, ¿no? Y le gustaban las traducciones, y ahí empezó un diálogo bastante extenso, y que también se extendió por todo el año, y que terminó derivando en una propuesta por parte de Odisea, muy generosa, de justamente editar algo de él, y una propuesta igual de generosa por parte de Burnside de decir, bueno, tengo poemas nuevos. Tengo esto que no fue editado en inglés, que no está en ningún libro, que lo estoy escribiendo ahora. Edítenlo primero en Argentina. O sea, y que eso, primero fue este editado libro, en español, digamos. Este libro, Aprendí a dormir cuando salga, es el nuevo libro de John Burnside. Ajá. Es va a ser uno de los primero... poetas británicos más importantes del momento. Sí. Y va a salir no va a aparecer en inglés, sino... Él vino dos veces acá y es un país que quiere mucho y bueno... Pero, perdón, no entiendo, sumándome a tu pregunta, ¿va a salir publicado en inglés y en español al mismo tiempo acá o solo en español? Acá sale bilingüe, afortunadamente, va a estar bilingüe el libro y sale primero acá. ¡Qué primicia! ¿Sí? Bueno. Es tremendo. ¿Y tu formación de cuál es? ¿Mi formación como traductor? Sí, sí, es de traductor o simplemente capaz tenés forma innata, digamos, el lenguaje, no sé. Soy poeta. Y el ejercicio de traducción está muy ligado a una labor creativa que tiene que ver con la escritura. Y este es el primer trabajo que sale publicado de una traducción mía. He traducido muchas cosas, pero para mí, por placer, por eso, por querer dialogar de alguna manera con ese idioma, con esa extrañeza que me genera el poema. Y bueno, felizmente esto se ha convertido en un proyecto que ha tomado forma y que bueno. Bueno, y puedo intervenir con un comentario. Hay una figura también que es la de Alejandro Croto, que es otro poeta que a mí me gusta mucho y que es el que nos conectó con Oscar de Pablo, que es el mexicano que publicamos. Y que también él digamos, tiene bastante relación con el tema de la traducción y eso, así que estuvo como atravesando, claro, digamos, la nueva... Como digamos, la nueva apertura de Odisea a otra poesía y acompañando un poco esos trabajos. Así que nada, es una cosa que quiero decir también es que Odisea es una editorial de poesía y por el momento es solo de poesía, sí, que es muy difícil eso, porque en general es la poesía, digamos, dicen no vende, cosa que no sé si es así, estamos apuntando a que no sea así. Y bueno, y también vamos a empezar a publicar la revista Hablar de Poesía, que justamente dirige Alejandro Croto, así que es una revista dedicada exclusivamente a la poesía y con traducciones y todo. ¿Y la revista va a estar en los lugares de... En no me sale en los kioscos. Va a estar en las librerías y para leerla gratuitamente en el bar Varela Varelita. ¿Cómo? Va a estar en las librerías y en Varela Varelita, el bar, sí, que queda en Paraguay y Scalabrini. Bueno. Para leerla gratuitamente va a haber un estante con todos los números de Hablar de Poesía, ¿qué? Que ya lleva 15 años, más de 15 años, uh-huh, de existencia. Y empieza la nueva etapa con la Odisea. Y pensando un poco en la poesía, algo de lo que habíamos charlado en aquella entrevista, sobre todo con Leli y con Marco, me acuerdo que decían que también el sentido de la editorial tenía que ver con dar respuesta en texto, en poesía, a las demandas que surgían. Ahora, con el agua que pasó, digamos, ¿no?, en estos años, ¿sienten que las necesidades y las demandas se modificaron y por eso están trabajando con otra poesía? ¿O qué sienten que vibra en el ambiente artístico, poético? Es una pregunta difícil, pero creo que no hay nada más que exprese eso. Creo que el libro de Diego, en ese punto, sí, literal central, creo que encarna un poco algo de la demanda, de lo que se empieza a escuchar en la poesía hoy, que tiene que ver con una visión política, pero no principalmente política, digamos, no panfletaria, sino la historia y la política atravesadas, tejidas en lo artístico, en la propuesta poética. En ese sentido, digo, cuando él lea alguno de sus poemas, van a poder apreciarlo con mayor... ¿Y cuándo va a ser eso? Que sea ahora. Va a ser... ¿Se puede escuchar? Bueno. ¿Podemos arrancar con eso? Sí, se puede, sí. Arranca tu voz en la lectura, así. ¿Podríamos leer el comienzo del poema largo, literal, central, o no? ¿Te parece? Dale. Un fragmentito. Bueno, el litoral central en Chile es el lugar que está en la quinta región, en el centro. Ahí está la playa y, bueno, ahí está el litoral de los poetas. Y este es un fragmento de un poema largo que se llama Litoral Central. Los movimientos maquinales horadan la piel de los riscos, restos de jaivas, cangrejos, pulgas, el sonido que generan al crujir bajo el sol. Olas arrojando finales de caracoles, locos, ostiones, machas. Su entrada en esas piedras dibuja una línea por la que un equilibrista se desplaza. Bolsas con nombres de supermercados abiertos las 24 horas. Toda la reposición de nuestros productos del mar. El aceite y el humo de una hermosa tarde de verano. Por eso, estrella de mar, no dejes tu paso en cámara lenta. Los tentáculos con los que diriges las corrientes frías, trae tus muertos a secar. Aquí está mi cuerpo tomando el color de los damascos. Entonces sube el aroma de los eucaliptus. Para ellos cada mes es un año más lento y seco. Las criaturas trituran sus formas en la orilla. Junto a nosotros pasan de marisquear en cavernas donde el aire revienta. Sostienes tu sombrero a medida que se borran tus huellas. Has encontrado una estrella con 7 brazos. Erizos tragar pulgas de mar. Te atrapa esa fauna en miniatura. Pensamos con la velocidad de grandes cochayullos azotados en lo inhóspito, observando a los surfistas recortar una línea de agua. Cada forma posee una musculatura que se alarga como un cordón de montañas. En las cocinerías silban las teteras. Son tordos los que picotean la molienda del caballo, sin agua hasta amansarse, formando círculos al sol. La enorme chimenea oscurece los techos de zinc y las flores del aromo. Bancos de residuos químicos diseñan su propia existencia, corroen murallones, crean otra ciudad en el pulmón. A esa hora, los niños muertos juegan en los columpios. Sus abuelos crean ese vaivén. Toman 11, hacen fila en el consultorio, terminan la tarea y se van a dormir. Argentina. Lindo, muchas gracias. Bueno. Sí, hermosamente recitado. Habla mucho de la identidad chilena. Bueno, digo, está... Un poquito, ¿caché? Sí, no, yo me quedé con la marcha de los osteones. No, y los locos, y las jaivas, y yo acabo de venir de Chile. Y marisqueada. Y la tengo acá los sabores dándome vueltas. Con amor, de palabras y de sonoridades de palabras, que están muy buenas. Y de pueblo chileno también, como... Claro, el poema nació de eso, o sea, de unas vacaciones que pasamos ahí con mi familia y que en un momento... Nos pusimos con mi novia, con Claudia, nos pusimos a recoger basura, plástico. Y mientras recogíamos eso, veíamos los animales de ahí. Y empezamos a estudiar los nombres de las plantas. Ya me estudié todos los nombres de los animales que están acá, porque además, familias son ingenieros pesqueros. Entonces fue como... Y tu viejo es marinero también, ¿no? Sí, es marino mercante. Entonces todo el libro tiene que ver mucho con el mar. Y bueno, pero está escrito desde acá. Eso es lo más loco de todo. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Y no sé. La ignorancia. Sí, la ignorancia. Pero es que también está la idea de que uno pueda ver eso desde afuera, digamos. Uh-huh. Hacerlo un poco más universal. Entonces, yo siento que Paz, yo la considero mi amiga. Y Leli es mi amiga. Y todos los chicos, yo nunca les dije, tengo un libro, se los quiero pasar. No, fue que... fuimos a un teatro, me invitaron a leer, yo leí el poema y me dijeron, ¿por qué no nos pasa esto? Y bueno, se lo pasé. Y así fue. Nunca hubo algo así forzado, ni una imposición, no, nada de eso. Indeleble. El epígrafe dice, me gustaría mucho que Han viese un estudio mío de una vela encendida y dos novelas, una amarilla, otra rosa, colocada sobre una silla vacía, precisamente la silla de Gauguin, lienzo de 30 en rojo y verde. Hoy mismo estuve trabajando en su equivalente, mi propia silla vacía, una silla blanca y barata, con una pipa y un paquete de tabaco. En ambos estudios, al igual que en otros, he buscado un efecto de luz mediante un color claro. Dejan probablemente comprenderá exactamente lo que busco si le lees lo que he escrito al respecto. Van Gogh, Cartas a Teo, 17 de enero de 1889. Muerta hace 40 años, mi madre está cortando un corazón en la mesa de la cocina. Llueve en la puerta, aunque pronto va a ser aguanieve y después, de acá al bosque, va a nevar. Los ventanales de esa casa se empañarían en minutos y podríamos haber estado solos todo el fin de semana. El resto de la ciudad, hasta donde sabemos, abandonada, sin nada del otro lado del jardín, ni iglesia, ni gente. Ahora está acá, en mi cocina, cortando un corazón. Un platito de sal cerca del codo, un puñado de harina esparcida en la mesada, la radio encendida. Ella trabaja igual que siempre, ensimismada, con el cuchillo de cocina que capta la luz de este mediodía invernal. Nunca creí en fantasmas y no tengo un especial interés de ver otra vez a mis muertos. Pero ¿cómo no aceptar lo que se niega a desvanecerse? Como el borrón de la pintura en que una mano o un bol de porcelana oculta el pentimento de un pájaro cantor atado. O esa mancha color amapola que emerge una vez más cuando blanqueamos la pared del lavadero. ¿Cómo podría el niño que hay en mí poner en duda lo que me contaron del amigo de un amigo de un amigo que presenció esa luz que nadie podría explicar? Un resplandor sobre el estanque donde hace décadas el hijo del panadero se cayó a través del hielo en el azul parafina Año Nuevo, cuando nadie miraba. Recuerdo ese paseo de domingo, cuando paramos en la niebla súbita, los árboles, una pausa en la blancura extensa como el cielo, y ella en aquel vestido verde que tanto le gustaba, tan vivaz que casi estoy ahí de nuevo. Aunque no es el vestido, ni ella, simplemente es el color que me lleva hacia atrás, el verde que te quiero verde, en este mundo que no cesa mientras vamos pasando incesantes, pero siempre cambiando. Verde que te quiero. Y solo por un momento quiero detener su mano y decirle que ya no comemos corazón o no en esta casa, no comemos hígado, tripas o patas de cerdo hervidas a fuego lento durante horas para extraer sus jugos. Pero cuando giro hacia ella, mi madre ya no está y la silla está vacía, como el espacio muerto en el bosque cuando talan un árbol, o para ser más preciso, la silla en el famoso lugar vacío de Van Gogh que pintó al irse Gauguin, la luz de la lámpara de gas, azul en la madera pulida y el cabo de la vela, clarísima y casi insoportable de tan viva. Acabamos de escuchar la traducción y la lectura a cargo de Daniel Lipara, de un texto de Burnside. ¿Se pronuncia así? Burnside. No soy muy buena con el inglés. Creo que es Burnside, es, puede ser el lado ardiente. Digo yo, ¿no? Burn, que hable el traductor, yo no lo pronuncio más. Era actor porno antes. De la colección Artesa, de la editorial Odisea. Hecha la presentación. Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo es traducir, pasar de un idioma a otro nada menos que poesía, digamos, en cuanto a que, bueno, se trata justamente de sonoridades, de métricas, de rítmicas? Sí. ¿Cómo se hace ese trabajo que parece imposible de afuera? Yo no tengo las respuestas, eso es lo primero que puedo decir. Creo que se corre mucha tinta al respecto y es mi primer trabajo. Ajá. Lo que yo puedo decir es con respecto a lo que hice yo acá, en este sí, libro. ¿Cómo lo trabajaste? Claro. Que es que, con respecto a la sonoridad, puntualmente al menos, sí decidí tomar algunas decisiones formales, es decir, claro, no traducir literalmente cada línea, digamos, una después de la otra, sino que decidí metrificar, o sea, utilizar una base de métrica para poder, o sea, ¿por qué usar la métrica en una traducción de poesía? En este caso en particular es porque en el original que encontré en inglés, lo que encontraba era como una sonoridad extremadamente orgánica, o sea, como toda una sonoridad acentual, muy armónica en la poesía de Burnside, y en este libro en particular que encontré, entonces encontré en la métrica algo que genera un efecto sonoro, un muro sonoro, claro, cierta música semántica, que lo que hacía era como dar un poco esa idea de organicidad o de experiencia en la cual uno se adentraba en el poema y sentía algo más o menos orgánico a lo largo de todo el poema hasta terminar, ponele. Claro, porque uno entra así en la poesía también, en esa especie de estado hipnótico en donde, bueno, la musicalidad de la cosa te va, digo como lector, ¿no? Sí. Te va justamente adentrando en la temática emocional de lo que estás leyendo. Sí, y lo lindo fue que este libro en particular, o sea, tuve la infinita suerte, digamos, en la vida de que pude trabajarlo bastante de cerca con Burnside, o sea, uh-huh. que es un poeta escocés que tiene, no sé, 60 años, que vive en Fife, o sea, no sé, nada que ver, pero, o sea, hubo un intercambio muy nutrido en el cual le mandé las versiones, uh-huh. me decía lo que le gustaba, me hacía alguna observación, yo le preguntaba, ¿qué querés decir acá? ¿Cómo querés? O sea... ¿Conoce el idioma él? Sí, conoce español. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Claro. Entonces, estuvo bueno eso, digamos, hubo como una participación muy activa por parte de él. Muy bueno. Diego, y bueno, tu último libro, que es este Litoral Central, que está siendo traducido también, hablando de traducciones, ¿no? Va a ser traducido al inglés para editarse en Estados Unidos. ¿Esto es así o no? No, es el libro anterior. Es Torto. Bueno. Pero si el traductor lo quiere empezar a traducir, le mandaba un mensaje a Lucian Matheson. Bueno. Sí. Por un lado tenés este, digamos, que bueno, se expande y sigue girando por todos lados. Y el último, que va a salir ahora, ¿no? Claro. ¿Y qué podrías decir de este libro para los que están interesados, los que hayan escuchado este fragmento tan descriptivo, tan sensible del paisaje chileno? ¿Qué podés decir vos del libro? Es difícil hablar de lo que uno hace, pero... No sé, para mí es mi manera de responderle un poco a las circunstancias de lo que está pasando con la destrucción de lugares y de palabras y de pueblos y como tratar de reunirlos. No en una especie de nostalgia, sino como un gesto, digamos, de conjugarlos y ponerlos ahí como que estamos todos en esto. O sea, mucha gente dirá, no, esto es como tremendista, qué sé yo, no, pero... Pero como decía Paz en un momento ahí cuando estábamos en la pausa, a mí me interesan como esas cosas, las vidas mínimas, lo pequeño. Y ahí creo que en ese juego de lo celular se está dando como una batalla muy importante. Digamos, el libro habla mucho de las semillas, por ejemplo, también. Y habla por ahí de las semillas que nos prohibieron sembrar. Yo soy del campo. De hecho, ahora me están escuchando mis amigos del campo. Mando un saludo a mis amigos del Limache. Y se vayan preparando el pastel de choclo. Claro, el pastel de choclo, todo. No, pero, o sea, lo que yo los podría invitar es, nada, o sea, hacernos amigos a través de esto, porque si la poesía sirve para algo es para hacerse, como vos te hiciste amigo de Burnside. O sea, me parece que ahí por ahí intercambiaste, tuviste un acercamiento. A mí me gustaría hacer, le voy a mandar un mail. ¿Vos decís que le contesto a cualquiera? No. Me contestó a mí. Sí. O que por lo pronto pueden agregar a los chicos acá al Facebook y todos van a contestar y van a hacer mala red. Sí, se me invitan a hacer también. Que ya buen tinto no va. Es un personaje fantástico, Burnside, realmente. Uh-huh. Así que... Bueno, tenemos que ir terminando esta nota, no sin antes pedirles que nos compartan alguna ofrenda urbana del tenor que quieran, más allá de lo que ya hemos hablado un montón. Yo voy a hablar de los animales de la ciudad. Dos experiencias con animales de la ciudad que expresaron mis mayores momentos de locura total. Uno con una paloma muerta. Cuando iba al analista por primera vez y tenía alrededor de 18 años, caminaba por la calle bastante asustada, de por sí asustada, y en un momento veo una paloma muerta y grito como nunca en mi vida, y creo que en ese momento algo se transformó en mí, porque es la aparición de un animal en una situación en la que uno no espera, y sobre todo uh-huh. un animal muerto. Uh-huh. Después, ¿fue antes de ir a terapia o cuando salí? No, estaba yendo. Claramente estaba necesitando ir. Estaba desesperada por ir. Pero sí, pero cuesta procesar un montón de cosas que suceden alrededor, ¿no? El bicho... Bueno, como dijiste, cualquier tenor son medio trágico lo mío, pero... No, y después el tema de las ratas de la ciudad. Oh. A mí me parecen muy... Me asustan mucho, pero esto de que cruzan... estás caminando solo y de pronto te cruza uno de esos bichos. Y bueno, el otro día con una amiga me dijo que le daban ternura las ratas de la ciudad. Ay. Y que una había asomado y se había puesto a comer cerca de ella y que charlaron. La había conmovido profundamente. Digo, ¿cómo puede ser una rata Bueno, así que eso, mis ofrendas son los animales de la ciudad y... Muy bien. Bueno, muy bueno. Bueno, yo creo que podemos considerar también la ofrenda que ha dejado acá Diego sobre la mesa, ¿no? Estas hojas, sí, y el fruto. ¿Es el fruto del eucaliptus? El fruto del eucaliptus. Sí. ¿Proveniente de? De Maitencillo. Más allá de que el eucalipto no sea de ahí, pero bueno, como el otro día decían, bueno... Que lo dejó. Claro, decían que los pueblos venía originarios lo que... no eran originarios porque todos venían de África. Bueno, los árboles están muy bien. Bueno, feliz. Todos los árboles vienen de África. Claro. Muchas gracias. Sí. Oh, no, chicos, gracias a ustedes. Los esperamos cuando quieran, siempre en Ofrendas Urbanas, muchas para gracias. Cualquiera de sus realizaciones muchas y trabajos. Gracias.